te quiero más. No quiero que hablemos más. No prendamos la luz para brillar esa azul. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Estamos solos, no hay nadie mirando. Solo tú en mi cama, recordando la partida. No rebotaron más. Booty de eso ya no hay. Déjate en el piso, lo Calvin Klein. Déjate hacer feca like a plastic chain, chain, chain. No okay, girl, no question. A mí no me preguntes si me gustan esos besos. Tus besos, tus besos. Encima de mi cuerpo como me encanta ver eso. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Estamos solos, no hay nadie mirando. Solo tú en mi cama, recordando la partida. Nunca tuve tanta química. Pide Sara, Prada, cara, cara, una. Siempre en caravana, anda para la. Vendete lo mismo de lo, no quiero ir pa' de lo. Quiero darte lo mismo, voy a agarrarte el pelo. Acá no hay celo, vamos a ver si viene la otra, le enseña. Y se compra ropa porque ya la diseña. Chori, ya salió el sol. Pony for me, H y alcohol. No tiene a mí, dile algo, ok. Aquí con mi baby like a popcorn, yeah, yeah, yeah. Desnuda, te quiero más. No quiero que hablemos más. No prendamos la luz, la brillar es azul. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Estamos solos, no hay nadie mirando. Solo tú en mi cama, deportando la partida. Na, na, na. Dani Cejas. Este party no termina. Y en la casa de Argentina.